Siento envidia sana con las parejas bien avenidas. Veo codicia buena en desear mucho respeto. Me da mucha pereza tratar con gente altiva. Me viene una lujuria bicha si tu cara de LOL no controla. Tengo una gula enorme de comerme el mundo a versos. Pero también se me despierta una avaricia chunga. Quiero acabar este texto. Y es que ahora encima me inunda la soberbia al reescucharme en este invento. Yo, tunante, versero, bardo, no tuno, ni rapero, me mero, me quedo. Ojalá que estrofas sueltas más fueran todos mis temas. Todo más pesado y efímero cada vez, porque la eternidad más continúa aguantando como posibilidad. Aparece donde se le acoge surgir. Multiverso, poema. Quiero pocas normas, pero las más buenas y pequeñas. Para que mutaciones vengan. Venga. Porque si más nano, más caben. Quiero pocas normas, pero las más buenas y pequeñas. Voy a poner una norma como ejemplo de lo que considero normal. Los oximorones definen el espacio. Y los tuyos del momento. Chan, chan. El tiempo. Y encima, puede que solo pueda ser multi así. Multiverso y poema. I'm trolling myself. I'm trolling myself with love. I force people and tell you a single word. So me trolling myself, myself in the middle of any lonely world and all the world we are known. I'm trolling myself. I'm trolling myself with love. En lo que nos dejamos por nombrar, muto al micro macro viceversa. Por ejemplo, por muy pequeño que muestres algo a tu otro, te surgirá algún. Pero no, grande sí. Y en cambio, si es grande lo que le dices, le surgirá algún otro. Pero no, más pequeño sí. Mira, da igual. Lo importante aquí es que cuando mínimo y más pacífico llega el pero no, más enorme a un nuevo espacio compartido con los dos de timón y barco en medio y viceversa, navegando el pero no hacia la perodoja. Put peace in the butt, be butter. Pep pedía soluciones. Todos le pasaban la pelota a Messi. El negacionalismo de la lógica positivista de hoy en día. Dice que... si con moderno la partes... con posmoderno la revienta. La verdad es que la ciencia tiene toda la razón del mundo con lo realista que es su lógica aplastante. Disfrutar de una mirada a los ojos y mantenerla gustosa. Alinearse con una respiración compartida, que aunque no esté coordinada, sea complementaria y tranquila. Oír la melodía de un silencio entre el ardor de su latido y un relajado suspiro a dúo. Soportar el delirio de la propia presencia engrandeciéndose al uno abrirse para recibir un gesto agradecido, cariñoso y directo. Empezar a ver un nuevo amanecer gracias a otro ser al que puedas darle las buenas noches también. Tocar aire exhalado, amigo, enseguida convertido a propia salivilla. Oler sonriendo un momento deseado que llega sorpresivo gracias a un previo y continuado gran esfuerzo dirigido hacia ello. Temblar para disipar a la intensidad de una novedad aceptada que nos explota mucho todo nuestro mundo interno. Vibrar con un arte entrante que hasta nos eriza los poros de la última capa de nuestra membrana piel. Vivirse vivo, bueno, después de haberlo pasado tan mal que hasta no lo quisiste volver a intentar. Fluir junto a una sensación de súbito y constante acierto desesforzado en muchos movimientos emergentes continuados. Si el total de lo desconocido nunca puede decrecer y el total de lo inconocible todavía menos, la verdad es la más mínima mentirijilla que se nos ha ocurrido hasta el momento. Allá va una mía. Sujeto y objeto verdad igual a raíz cuadrada de verbo. Sí, sujeto y objeto verdad igual a raíz cuadrada de verbo. O, con más palabrosidad, al cualquier punto hay que añadirle un obligado alrededor como punto. La más una, única, una X... es igual a un enlace con dos puntos. A uno de esos puntos lo puedes llamar conocido. Pero es que si el total de lo desconocido nunca puede decrecer y el total de lo inconocible todavía menos, la incerteza primariza al fideísmo ante la razón. Y pues, ¿ante a qué apelo, a qué emoción sucumbes? Pechona sensual, cabeza, esperma, cara, chochorro, tozoide y vagina, bocoño, razón, potorrear, masturbantes, polla brujas. A la vera de mi ruido hecho pecho. Quedarme sin adjetivos descritos. Me lo acechará la almohada por babearle mis gemidos. Ni con música, ni con tarareo, ni soñando despierto consigo. Imitar como bailo a mi latido, veo. Unos son los casi momentos donde casi consigues que no exista casi nada más. Pero presta atención a tu atención, a tu intención, pausadora de todo lo demás. Tal y como, por ejemplo, corta el verso al poema cortante. Interpreta tú, pues, tu foco exclusivizador. ¿En qué punto, con qué alrededores espejados se encuentra? Me odias tanto que aprieto la boca. Me tocas tanto que cierro los ojos. Chacricún con las manos. Espalda, cuello loco con el tempo. ¡Ay, mis pobres pies! ¡Pero que viva el tecno! Thank you. La psicología te come la olla. Sociología te suelta la chapa. El periodismo te lava el cerebro. La política te la mete doblada. Y la filosofía te arranca el alma. La música te va desde el curro. La estética te vende la moto. Física da zanahorias, burro. Ontología distrae a tu sino. La matemática se pone en tu sitio. Y la computación va de ser divino. Jaja, la semántica trolea todo hilo. Lógica cree ser tu camino, pero la lingüística se la flipa contigo. Sí, la ética te cree tranquilo. Y la moral te obliga a enemigo. Oh, el deporte. El deporte te ofrece un equipo. Y la payasía, un amigo. Se multiplicaron en defensa para despejar aquel balón dividido. El esférico le llega triangulado al extremo, que envía un centro milimétricamente telegrafiado al centro del área desde la esquina del rectángulo de juego. Remate académico de central, que se va por centímetros. Entre lo que me atrevo y no a estar con qué, y a más normalmente o siempre ser, lo que pienso que yo antes era o siempre fui, lo que en realidad soy, y lo que como tú, de mí mismo me inventé, me invento y me inventaré. Más lo que crea que pida y necesite de mi momento para ti, lo que me influencia tanto tu propia mayor o menor distancia antes y ahora, pronto y más tarde, como la de las otras energías a las que a través de ti yo hubiera o quisiera llegar y llego. Añadido a lo que yo quiero acertar a decir y lo que creo que al final de todo ello digo, lo que quisiera decir a través de mi ser, a saber cuál de entre todas las partes más internas y externas de mi cuerpo, lo que por tu bien y el mío antes minimizo, elimino y que encima pudiera tanto no serte adecuado, como también insuficiente, incierto o hasta demasiado cierto. Junto a lo que tú quisieras escuchar de mí si pudieras, Lo que sí puedes y escuchas solamente de entre todo lo que digo y lo que no oyes porque no puedes o porque no quieres de entre todos mis silencios. Sumándole encima lo que crees que de todo ello entiendes, lo que realmente entiendes, lo que no entiendes y lo que entender no puedes, ni pudieras, ni quieres, ni quisieras, ya no sé cuántas posibilidades van de que no lleguemos a comprendernos. Permedir es una manera de relacionarse, vincularse. Una mínima autoestima espeja lo que admira. Uno, espejo admirar las cosas por su masa, por su masa, por su masa. Con cacharrería casi precisa, aproxi calculada, antes pseudo categorizada. Dos, espejo admirar las cosas por su longitud, por su longitud, por su longitud. En cuatro dimensiones espaciales, calcular metros cúbicos por segundo, de senos y cosenos y sus otros polares. Tres. Espejo admirar las cosas por su relación, por mi vínculo con tal centroide. Espejo admirar las cosas por su relación, por mi vínculo con tal centroide. Pues vivo que al etéreo cofunda sueños va. La hiperconectividad holística y la incertidumbre se pueden parcializar agencializadas juntas. Es necesario que ambas vayan juntas para una estabilidad sistémica generativa de variabilidad vinculativa. Al final, de vinculatividad va el este tema. La conjugación, precursora de la reproducción sexual, es nuestra matriz vinculativa más influyente a ser imitada por subsiguientes escalas vinculacionales. Vinculacionalistas. Si abstraemos a la vinculatividad vinculacionalista aún más, podemos ver a la comunicación señalética lingüística como una herramienta generadora de pequeñas copias baratas propias en forma de viruses bacteriófagos que intentan una conjugación más disipada y menos arriesgada que la microbiana o sexual matriz. Aunque y complementariamente por ello menos concentrada y potente que estas. Resumiendo, una expresión mía vista por mí es una transducción viruseadora a otro alguien. Visto por la otra parte, será parte de su propia transformación lo que integre de ella. Las propias ilusiones, las ideas brillantes y los sueños que nos invaden, desde dentro y desde afuera, son los vínculos de mayor rango imitativo derivados de la conjugación, en nos llamada fertilización, nuestra génesis y utopía. Si no lo vemos así, tendremos que diferenciar a materia, bacterias, virus, lenguajes y demás vida. Que está bien, ¿vale? Pero que también es feo, incompleto y cuesta. Yo te ofrezco una versión donde es mejor que veamos que disponemos de más excavadoras. El sistema inmune, microminero, y o filtros presas, sistema nervioso macroprotector. O viceversa, el inmune protector y el nervioso minero. Pues sí, disponemos de más excavadoras y filtros que las bacterias ante sus virus bacteriófagos, los cuales para ellas tienen más extrema potencialidad dañina y o mejorante que para nosotros los simbolismos o palabras. A ver, dime que lo mental no es una ficción más que sirve para testear posibles beneficios o pérdidas vinculacionales en terrenos menos arriesgados. Dime que no hay muchos patógenos que nos seguimos instalando como optimizados acompañantes de nuevos caminantes extranjeros por nuestro cuerpo. Patógenos en forma de conceptos que no redundan. Como último ejemplo. Es que lo que viene de más afuera se ha de asociar con nuestros microbios para probarse como óptimo contribuidor a una comunidad especial, espacial, relacional, mayor. Donde así también ello mismo desarrollarse lo máximo de tiempo de calidad posible en los canales simplejos de nuestro cuerpo. Donde ya hay muchos microbios viviendo. Algunos muy burócratas y viejos. Por eso, cuando lo más nuevo nos resulte sentible, cada vez nos parecerá más ancho y que ya hacía más tiempo que ya estábamos negociando con ello. Venga, atrévete a ver que ya practicas la más variada y avanzada vinculatividad posible en la relatividad espaciotemporal de tu ficción vigiliosa y lucidez onírica. Bostezo, el placer de mi espalda gritándole a las hojas naciendo que fui. Oloyinai, de abajo tierra. De arriba del cielo, a un lado macho hembra, al otro cinco pares de sistemas, hacia tu organismo centro y pa' dentro. ¿Cómo que pleomorfismo solo en la superficie de la Tierra? ¿Es que acaso son el bajo tierra y los cielos extranjeros de la ecología, especista ante ellos? No, pleomorfismo bajo tierra como aquí y en el cielo. Equivalencia micro-macro aparte, el horizonte de sucesos ha de ser bipolar. De arriba llueve. Los gases nobles de la atmósfera filtran o generan. Panspermia venida de sus adentros, o de nuestra galaxia, o más afuera, a saber. Y desde abajo de la Tierra hasta nuestra superficie, pasando por la corteza, algún otro tipo de panspermia. Pleomórfica panovulemia. Más precisamente expresado, nos ha de estar llegando. Pregúntale más si no a la costumbre de enterrar a los muertos bajo tierra, a la fungi rizoma o a la empresa Erling, por citar algunos ejemplos. De abajo, tierra. De arriba, el cielo. A un lado, macho-hembra. Al otro, 5 pares de sistemas. Hacia tu organismo centro y para adentro. Organismo es una palabra vacía por sí misma. Organismo va de partículas hasta sistemas, y desde el fin del mundo pasando por su ecosistema hasta su género de morfista, lo cual también aplica a la morfología de sistemas. Aquí voy a metadefinir al dimorfismo del organismo, que justificará al sistema reproductivo como centroide de los 11 sistemas. Una célula óvulo-microhembra, del y con el micropasado en nos concentrado, con microfalo-macroútero y huevopolos separados. Y otra célula esperma-micromacho, del y con el macrofuturo en nos disipado, con macrofalo-microútero y huevopolos más ajuntados. Dos valientes buscapresentes, uno desde y con el futuro 8D a cerebro 4D, otra desde y con el pasado 2D a la piel 4D. Es el diseño del mayor premio en longitud. Pero no solo se vive de y por premios enormes. Cada vínculo deseado ya es un premio básico. Y hay muchos otros premios intermedios, vínculos muy fuertes, muy disfrutables. Por ejemplo, antes de que la fertilización mimetizara lo más de cerca que pudo a la génesis prístina, ya se había acercado a ello la cópula, el acopulamiento de los dos órganos reproductivos, equivalentes, pero lo más diferentes y variadores posibles. Macho electropenetra desde el futuro cielo 8D a la magnética raíz hembra de la onda tierra 2D. Uno como panspermia, otra como afina cortezas. Una vez los dos acopulados en la vaginesíaca 2D, van a su raíz común 2 elevado a 0, 1D, de en medio del coño. Esta 1D es un poco rara, y la 8D también, pero bueno. Otras explicaciones sencillas también conllevan sus otras rarezas. No las voy a contar aquí. Voy a profundizar un poco en esa raíz común 2 elevado a 0, 1D, de en medio del coño. Hipérbolas cerca de esa 1D de medio del coño. Seguramente deba ser nuestro ser más verdadero. Porque solo vivimos un cuarto del total en la 4D. Electrona del carbono que tanto soy adentro, y del silicio con que el tanto me expreso hacia afuera. Otro cuarto está donde más le gusta, hacia la 1D. Y la otra mitad de nosotros está un cuarto en la noble hidrógena y vagina 2D del fondo de la Tierra, captando al otro cuarto el cerebro falo para que le esté buscando desde los también nobles cielos 8D. La toca, se gusta, lo ve, tiene olfato, va a dar la campanada. Nadie acierta siempre en todo lo que suelta, por el que no exista la pareja perfecta. Y pero en cada conversación imaginaria, bien bailamos con verbos que nos brotan. Altas sapiencias de alfanumeria te invitan a bailar Pero qué poco poeta, comediante, cantante. Las interpreta para volarlas más y aterrizarte. Nos falta payasía en nuestras obras. Mucho a mí en este ultraje a la abertura de la payasería. Pero más aún a toda la clase literata, performativa, política y académica sobre todo. Nos falta payasía en nuestro obrar. Más de adentro poesía con la soltura de la payasería. Más adentro poesía. Porque no exista la pareja perfecta, ni el versado más adecuado siempre, pues. Más pa' dentro poesía, para vincularnos mejor y juntos aquí ir más lejos. Más presente poesía, casi no ni más arte y belleza, porque letras otros artes quieran. Más potente poesía, tanta inteligencia hoy en día, artifizan las palabras sus caminos para que nuestros versos los atajen más todavía. Ahora una pausa. Una pausa porque tócame presentar a la pareja de la paya. Sí, ya lo he dicho. Presentar a la pareja de la payasería. Ay, no, presentar a la pareja de la poesía. La payasería. La payasería. Un último eslabón polar de la poesía. Último eslabón polar. Como es la observación para la materia, el cuerpo para el mundo, el sujeto al objeto, y para toda composición, su interpretación, que el payaso convierte en conversación con su cercanía. Ay. El payaso sabe que cuando admiramos algo, lo espejamos como si fuera una mínima autoestima. Y que para admirarse los objetos sirven menos que un ser amable que te entienda y distienda. En este tan palante que se expande, nos cuesta más conservar el suelo. Que viva el oira. Y que también vamos hacia antes, al cuando infantes, al más horizontales, donde más caben. Como el payaseo hace. Como el payaseo hace. Involucionar a nuestra paedomórfica neotenia. al darnos sus amplificaciones retromicroquinésticas y prosódicas con lux lúcidas dosis prelíricas de acompañante misterio. Jijajas. Y surrealismo. En sus silencios. Tonos, tonitos. Muecas. Y tarareos. Un mínimo de ellos y hasta lo máximo de improvisados, como el payaso nace. Payasería junto a poesía nacen a la payasía. Más de adentro poesía con la soltura de la payasería. Una mínima semilla de poesía con miles de flores de payasería. Porque sí. Porque sí. Porque sí. Y solo sí o sí. Vamos hacia más payasía. Hasta la improyasa total. O cuenta si no. Cuando no estuviste valorando lo más importantemente y en los eventos más significativos de tu vida, ¿cuánta payasía ofrecía la carcasa de la otredad con la que interactuabas? ¿A que valorabas tanto ese externo para el tuyo atreverse a meterse más de eso hacia adentro? Te lo voy a poner más fácil todavía. ¿A que te sueles asombrar y preguntar cuánto de ti había en el rastro de payasía que dejaste, en lo que salióste afuera? Darle más payasía a las cosas siempre es bien. Es de lo más bueno y menos malo que yo me pueda imaginar a ver. Payasía, payasía, payasía, payasía. Haz tú este test a ver qué te harta. Payasía, payasía, payasía, payasía, payasía. Ay, cuidado, que la máxima payasía nos regala al fatal ideal de que allá, ahí, aquí, a quien le falte mucha, mucha payasía, te insultará como payaso o poetilla. Porque le estará faltando esa payasería o poesía. Y pero que quiere y puede hacerlo, porque siempre, requete desde que a los verbos los payasamos a besos y los versos a poemas, a todo poema le faltará payasería y a toda payasada poesía. ¡Payasía! Desde el premortem, enviar de golpe al ononato, concentrada a toda tu vida de posnato, por tus huellas de prenato. Riesgo de guerra en balde. Gordillo, hermoso, Rubiales, Clemente Aragonés. Mata Silva y ramos de frutos del bosque de la fuente en las torres de la villa. Y caballero galán, gallego, guerrero, soldado, escudero rojo, reina vencedor y mina aspas de vela para parejo puñal de hierro duro. Al faro, tras puerta con tapia, camello moreno cristiano, más feo que un bebé niño rico con correa de lino, baraja bono de pino, pimienta y romero de roca, en los canales del callejón de la peña de las iglesias morales. Al alba, piqué una milla de salinas en los barrios de la cala de la costa de Villalibre. ¡Ey! Oye. Escucha. Tengo una pospuesta. Candan Peirce once said, "The body is our subconscious mind." I'm just going to similarly say, "The body wants to develop, the mind reflects soul." And for this we get more alerts in the form of more lesser dangerous pathologies and lesser of the more dangerous diseases. Please see here how this is a process for safer innovations, of a better handling of bacteriophages. Pathologies and diseases nowadays are pointing to increasingly rare relationalities inside the systems, but more especially between the systems, the systems of the body. Organism is an empty word by itself. Organism ranges from particles to systems, and from the end of the world through its ecosystem to its gender, dimorphic, a very varied dipolarity. Dipolarity which should also apply to the morphology of systems. There are 11 systems in the life of a human body. One very dipolar, the reproductive, and another 10, more similar ones, that can be grouped into 5 bipolar pairs. I propose this grouping because we already know that every system interacts more with some other system. And so, by formalizing these pairings, we could get a broader understanding of systems interrelations, something that is very useful for a better understanding of the body, our subconscious mind. The system most dealing with the micro side of the whole is the immune system, always yin within the systems, with its integumentary micro yang. And at its other pole, the most macro and always young is the nervous one, with its endocrine macro yin, which will turn young when pairing it with the immune, as the integumentary will become yin when pairing it with the nervous one. The closer neighbor of the endocrine is the skeletal system, and in between them we find osteocalcin. The closer neighbor above the nervous is the muscular system, fascia in between. The next pair above of the skeletomuscular pair, the middle row of these 5x2+1 systems, we find the respicaptatory, with its lungs mimicking the branches of the trees, and the circulatory, with its rooting veins, where the heart is a centroid knot of roots and tail. We should see the lymphatic system as a subsystem of the immune, oppositely to how academia is considering them now, because the lymphatic is a reasonable link of the immune with the circulatory. Why? Besides its similar morphology with the circulatory, we can consider the immune and circulatory both as the first systems if we separate the systems in two linear quintets, where by these two being first precisely, the inner ear, the vestibular subsystem of hearing, would represent them both. Probably with the secreting activity of the endolymphs of the inner ear. Nevertheless, maybe surely we should go deeper than that. Deeper than what endolymphs secrete. But there's already a clue. But before going any further, we should rewind a little bit first. Why the vestibular subsystem inner ear would be representing the immune and circulatory systems? Because 5, 2 per 2 plus 1 senses has the nervous system, which we should see it as a representative macro observer of the others, where hearing is first in the linear list, and so centroid there because of that. Why hearing is the first centroid of the nervous system? Because resonance of waves come first than the length or else that we measure with the other senses, especially the view. More easily and justifiable explained than that is to say that the senses with the most macronautics are touch and view, because of the skin membrane, including that of the eyes. It is a more external macro than its protos forms of taste and smell. Even simpler than that is to see how these both two pairs of senses are the ones more easy to pair. Let's keep digging in the nervous system. There are two centroidal organs in the nervous system. The touchy skin, the heaviest organ and earthy part of the body, the more representative of its external part, what your mother's egg finally becomes, skin microbiome aside. And as a more internal representative organ part of the nervous system, we have the viewer brain, the wettest part of the body, what your father's sperm finally becomes, good microbiota aside. Oh, brain, yes, I know. You give many more clues than that. You have more sympathy and parasympathy with your centrality, periphery and autonomy. Anthropology loves you. Neuroscience loves you. Astrology role plays your 12 cranial nerves, and whoever computes with black boxes adores you well. We tend to synonymize the concept of observation and measure with the nervous view, because we believe that the more macro is representing the whole of our experience. But what if we would like to get into detailing more the concept of observation? Getting deeper into what more really our viewing is. Just let's try seeing this viewing sense representativeness within the taste sense. Let's focus then in the lower tongue, the micro inner of the nervous microsense of taste, to ask you. How much of a neoplacenta is it for the blah blah blah neofetus fish our tongue is? As a more challenging example, how much involved are you now imagining yourself in a very wet kiss with me? Don't worry about the answer. And note that this was just a micro part of one of the micro senses of the macro nervous system that viewing represents. The lower tongue measure as yet just another parameter, a tenth of the total that we should add to the concept of observation, resumed by viewing representing our more outer nervous reasoning, with its touch pair, where taste is its proto, representing the more superficial endocrine emotion. The measuring ratio of the lower tongue is only one tenth of the nervous observation, where we will still need to compute the activity of the other systems. Thank goodness that the tenth of the internal visions represents us so well, especially our rationality, where the touchy endocrine will represent our emotionality, which I will introduce you next. The endocrine has seven glands. Seven chakras explain them more easily in a physiological way. Three above, three below, and center in the middle of them, the thymus gland and heart chakra. With the glands below, you can feel the plank wheel, and with the above glands, we feel the hobel love. Like heaven and earth are different, are upper and lower glands, but somewhat complexly equivalent and correspondent they should be. Microadrenal glands, pair of macropineal glands. But now note here that the chakric pineal is the glandular pituitary, macrogyne of the glandular gonads and second chakra. The macrolaryngeal thyroid with the pancreatic plexus, and with the chakric heart thymus gland in the middle of them, we already have the complete gland-to-chakric broad linking. But there are still other more interesting things to weave within this intertwining that I just proposed. Like, is the downward movement from the pituitary to the thyroid and from it to the thymus in a cycle with the others? What about the bottom-up? And also, what about balance with the exocrine? How the five senses would represent the seven glands? Things I didn't study yet, but let's continue anyway. It is different up and down, but equivalent. So, wait a moment, if it's above as below, did my genitalia evolve it into some stuff that is in my face? Well, yes. As an example, see how especially the very Heidish women show off their vagina lips by giving little kisses in photos, especially in selfies. Or how they rape our hearts and make our hands to double stretch than theirs, with their inciting us to their breast. Not to mention their and our sighting eyes, the outer leaf side of our inner more hidden eggs. Although these examples may seem scandalous, this above as it is below is not so surprising in the end. This is already proposed by the bicentroid of the systems, that pair of separate sexes that, when they came together, were the ones who first gave you life. So from it all of you have scaled. A more adventurous proposal for this fundamental axiom is that at heredity, the endocrine system is hardened by the long-term relationships that existed in our parents and lineages, according to your matrilineal mitochondria. And the same for the nervous system evolution, but according to your little piece of patrilineal gen Y. More clues about this in comparative embryology always. But let's keep going. Five pairs of systems and five senses in the most macro of them. Tastes, mind, elements, states of matter, fingers and bowels too, by the way, but aside. Five pairs of systems and five senses in the most macro of them. Seven glands, the next macro. 11 systems that are in life, and 13 very symmetrical and kinesic joints, neck in the middle, in the skeletal system, in the next system's pair row. Enough script for a great story through within the prime number chain. Right? But there is more than that. 5, 7, 11, 13, 17 monkey face muscles must be, because 19 expiratory articulative vocalizers we have, if we count the neofetal tongue as centroid of them. This way, we will now have the linguistic continuum of 5 senses, 7 emotions, 13 kinesias, 17 facials, and 19 tocs, to which we could also later add the 23 circulatory alphabetic consonants for the 5 vowels. Where also parallelly, the 23 pairs of chromosomes that will be directly scaling the 11 systems, with its allele centroid, inner micro of the reproductive very dimorphic cell, so microcentroid of the 11 systems overall. This again already gives a lot of script for a great story, but we are still missing the other 4 systems towards the micro. How we will link them within the primes number chain? We have 3 ways to do so. 1. Let's start the primes chain from the micro, for micro's sake, to the center row where we have reached the number 23. 0 in moon and 1 in tegumentary makes sense. Also, 2 urinary and 3 digestive will not be that intuitive and super crazy to see them as an splitted 23. Second way. 0 urinary because it releases what we don't want. 1 digestive is what we accept. 2 inner and outer consciousness the integumentary gives, and 3 processes of transformation, conjugation and transduction makes another sense. Three. The other way. Continuing the primes 4 steps more. We have 29, 31, 37 and 41. But before exploring this third option further, let's rewind a bit. I have proposed the 5x2+1 systems and 2x2+1 senses because in this way the plus 1 preserves the centroid scale and the per 2 preserves the polarity. Curiously, there is a type of prime numbers called Sophie Germain that follows this per 2+1 rule. and we have a double chain of 6n plus minus 1 of Sophie Germain primes up to 19. 2, 3, 5, 6, 8, 9 per 2 plus 1. With the 1, 4, 7 hidden there, as you can see. And but until 41, it remains irregular. 11, 14, 15, 18, 20. The first of these two chains, 5 senses, 11 systems, 17 phasers, are kind of more systemic representatives, so to speak. This chain also suggests 23 as the per 2 plus 1 of the 11 systems that we take as the initiator or more complex, where the allele would act as the centroid of the 23. Also very systemic pairs of chromosomes. The other chain, the complementary one of 7, 13, 19, it shows quite followable coincidences in its relations in the infinitesimal cycles of their inverses, their 1 divided by x prime in this number chain, where 3 and 6, also 9, more hidden, show up there in different forms, where we could consider this 369 as yet one more number related to the 147 that we have seen above appearing in a more basic place. One could understand better this chain of 3 by understanding the 1 divided per x inverses primes number line of this 6n plus 1. This may seem a bit complex or forced. It is normal to have these sensations since we are pretending continuing the primes number line. In a similar continuous effort, we have reached the prime number 41 before. So now it's time to see how we may have to rely on another more complex analytical framework than this 6n plus minus 1 sequence. While this following framework is still possibly the simpler possible for analyzing, gets more clues about what such number 41 could represent as an endpoint of a prime's number line. 41 is the center of the last, the 9 per 1, of the more famous magic squares, the odd ones, the only ones that have a center. Their centers are 5, 13, 25, and 41. And the easier pattern here is the Pascal triangle between them, the differences between the numbers that give us a 8, 12, 16. Next is 4, 4, and so finally 0. This is not about Gino John. This is about the United States of America. This is not about man or woman. This is about the States of America. This is not about mate or Giza. This is about the United States of America. This is not about peace or shit. This is all the United States of America. Sobre victimismo super práctica de autoengaño. por para luego más hiper poder supraengañar. Pan mejor a mucho quien te muy convenga. Vivir en pareja, con o sin hijanza, en una comunidad. O solos, pero varias comunidades cerca nuestra. Porque en ella se desarrolla la autogestión que tanto enriquece a la manera en que uno o un grupo puede satisfacer sus necesidades básicas. Para necesitar menos dinero, para así disponer de más tiempo de calidad para dedicarlo a lo que uno más le guste hacer en la vida. Ser miembro de una comunidad suena muy bien, pero es más difícil de conseguir de lo que parece. Cortesano en varios reinados también puede ser. Pero no me veo como ermitaño porque prefiero disfrutar la soledad con quien me la entienda. Y sé que no es del todo descabellada la idea de repartirme a trocitos varios en y con varios otros y otras. Con mi tanto respeto por la soledad ajena, evito los tres problemas principales de estar sujeto a la autoridad de un rey o reina, comunitario o menos. El primer problema que me encuentro a la hora de entrar a formar parte de un reinado es bastante simple de resolver para mí. Se trata del clásico eje de derechas e izquierdas. Me gusta tratar con todo tipo de gente, pero me molesto si hay falta de horizontalidad o poco profundo de respeto de ellos hacia mí. La gente típica de derechas vive en los reinados más explicitados, cosa que está muy bien, pero en sus valores les pesa demasiado el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Mi comunidad es donde yo me gasto el dinero. Suelen ser sus máximas, y aunque se disfruten y entretengan con un pobre como yo durante un rato, nunca pueden llegar a tratarte como igual, porque nunca llegarán a respetar profundamente que tengas otros valores, porque eso les hace dudar sobre la superioridad de su vida ante la tuya. Las dudas que más detestan tener en su altivez. Su codicia y sobreamparo en la superficialidad material les impide a muchos, sobre todo a los no muy, muy, muy adinerados, vivir y apreciar la vida tranquila y profunda, donde el dinero no manda, ni siquiera ayuda en la mayoría de los casos. Están demasiado casados con el dinero, sienten a su soledad más estabilizada así, cosa que me parece súper aburrida. Por otro lado, en los reinados de izquierdas sí que la puerta está más abierta y el trato y la convivencia suele ser rica, por lo menos a corto plazo. Con lo que si sumamos muchos cortos plazos de estos, también podemos conseguir la estabilidad de los medios y largos plazos. El primer asunto, fuente de conflictividad, en los reinados de izquierdas es la relación laboral. Esto no me suele resultar un problema porque tengo artes comunitarias y constructivas muy preciadas. Quien reine allí pronto verá en mí que seré un cortesano profesional dedicado, pero no su esclavo, porque con mis artes ni siquiera seré su peón, más bien al contrario. Tampoco seré muy su amigo, y este es el tercer asunto conflictivo que querría tratar aquí. No puedo ser muy amigo de quien reine porque él ya no puede serlo hacia mí. La reina no me va a dejar que sea, no va a querer verme más feliz o activo que él o ella allí, cosas por las que se suelen o deberían alegrar las amistades, según yo las entiendo. Les cuesta mucho ser humildes allí en su reino, con todo lo que se han esforzado por el reino mucho más que tú, y ahora vienes tú a llevarte el premio, a ocupar su estatus privilegiado de protector y proveedor de alimento álmico para el grupo, a no dejarme que te trate así también luego fuera de mi reino. Y bueno, ¿y cómo me apaño yo con todo esto? Pues gracias a mi relación estable con mi soledad, vivo lo más de mi vida en la más íntima cercanía, cosa que me ayuda mucho a la hora de evitar que al rey o la reina le roban esas envidias y empiece a conspirar contra mí para desalojarme. Siento que más me vale aceptar estos malabarismos de este plan B que frustrarme por no estar viviendo mi plan A o desear la soledad más extrema del plan C. Como vías dentro del plan C, antes me pasaría alguna otra temporada con mi habitación en algún rincón de alguna calle de alguna gran ciudad desconocida, hasta que me viniera alguna idea mejor. Quien no ha experimentado esta situación como un regalo de libertad, le costará entender a lo que me estoy refiriendo con lo de una idea mejor. Yo me convertiría en devoto sin techo, sin necesitar llegar a mendigo, cosa que detesto. Me comprometería con eso antes que con el irme a una ermita solo, por muchos animales como compañía que hubiera o traumas que tuviera. No lo necesito, ni me iría bien más aislamiento preventivo, por muy muchas malas experiencias que tuviera además acumulándose a las que ya tuve. Por lo mismo, tampoco nunca renunciaría a volverlo a intentar en pareja, ni me aislaría en una vida endogámica de esas, ni me daría en una comunidad que no quisiera crecer y desarrollarse. Yo ya solo le dedico suficiente tiempo y energía a mi soledad. Siento más positivo verme navegando un mar de abundancia potencial en barca y querer pescar a cierta gente con la que parcialmente aceptarnos las autoridades de nuestras soledades. Prefiero eso antes que empezar a ver la situación por el lado opuesto de escasez libertaria o pesimismo antisocial, dada la inexpugnable autoridad, dada la falta de horizontalidad que fundamentalmente busco y disfruto. No, no quiero empezar a ver a la realidad por las manchas que cubren o inundan a la utopía. Tampoco prefiero anhelar mucho un convivir en una comunidad, a lo que piropeo como plan A, porque soporto más a una autoridad explicitada en una persona, como pasa en las parejas y los reinos más abiertos, que a una autoridad escondida e innombrable, la típica trampa con la que uno se encuentra en las llamadas comunidades de izquierdas, porque comunidades de derechas directamente no existen, dado su dogma individualista y nihilismo sociológico. Quien se victima se autodebilita, y a quien mucho ya y bien solo está, no le conviene más soledad. A mí no me gusta cuando me llaman solitario, porque encima suelo tener a más amistades que ellos, pero bueno. Ay, volviendo al tema. Dejando de lado a la gente de derechas, hay mucho solitario que le gusta que le llamen así. Así se victiman estos para esconder el cómo sobreendiosan a su espacio vital interno ante el resto. La reina, más o menos declarado de cualquier comunidad, también suele ver el infierno solo afuera y en el antes de la fundación del reino. Pero todo lo que se endiosa hacia adentro es más bien un acto reflejo polar de su propio pecado original, el del otro extremo, que el solitario por el otro lado también, pero más minimizado, tiene. Este es que el rey o reina, sea más comunitario o menos, extiende la autoridad de su persona hacia afuera, en el territorio de convivencia entero, sea este una posta asamblea, casa o terreno. Hay muy pocos, genios lo suelen llamar a algunos, que pudieron vivir solos mucho tiempo. He de ser sincero y un poco genio, si me creo. También tengo mi genio, y como les pasa a ellos, aguanto muy poco el mal genio ajeno. Por eso, como a ellos, en la soledad siempre encuentro un refugio. Pero a diferencia de ellos, siempre lo considero, dentro de lo eterno, como una momentualidad más que deseada, necesitada. Por eso, al igual que necesito mis nuevas exploraciones espaciales y sociales, planeo apartamientos para varias semanas o temporadas abiertas regularmente desde siempre. Para mí es un recargar las pilas y sobre todo un forzarme a apartarme de las demasiadas distracciones en las que me meto, de la tanta tendencia hacia la procrastinación que también tengo. Como todos, pospongo lo que tanto deseo, pero no tanto me atrevo. Por un lado, me autoexijo mucho desarrollo de nuevas alturas, sobre todo, pero me puede la cobardía que más de facto tengo cuando he de encarar al pedazo bicho de proyecto vital intelectual que tengo, que es parecido a un hijo para mí, con el que estoy comprometido a mejorarlo todos los días un poquito por lo menos, ayudado de las buenas ondas externas que pueda recabar durante mi otra vida más real. Así, no me distraen tanto las necesidades y abusos de los demás, porque siempre he de proteger y tengo mucho por hacer y por dolerme con el proyecto de alimentar a mi hijo, fluff.org. Te acabo de contar la intimidad que dirige a mi vida y mi estrategia y tácticas con el manejo básico de lo adicional externo, básico para ello. Lo que más me ayuda a conjugar y lidiar con todo esto es que soy muy sociable con quien me entra bien, sea cualquiera nuevo o de nuevo. Y cuando digo cualquiera, créeme que no exagero, que me refiero a cualquiera, en serio. Otro tema es que no me interese mucho su conversación y me aparte hacia mis propios temas pronto. O que ese o esa que viene de nuevo pueda aguantar la sinceridad de detalles sobre lo que yo creo que pasó de conflictivo entre nos. Que respete mis pedidos de protección ante eso y que no sienta este esfuerzo comunicativo mío como una autoridad rencorosa o grosera hacia él o ella de mi parte. Yo me lo curro tanto con esto que por muy cercano o cercana que haya sido esa persona que aparece de nuevo, no me duele tanto proponer órdagos sencillos, ni llegar a decir a sea quien sea. Es su elección no querer oírme o vincularse más conmigo. A lo que también me he de esforzar en no escuchar decirme es su problema. Y es por esta abertura y cordialidad permanente mía, más que por cualquier genialidad conocida que yo tuviera, por lo que más me alegro de estar aquí y ser quien soy. Adoro ese regalo como el que más de entre todos los que me dieron mis ancestros, las raíces y las estrellas. ¿Cuánto deseo hay y hubo en ellos para que yo ahora aquí con estas bellas palabras de vosotros me despidiera? Felices sentires, ideas y sueños tengas. No. No. No. No. No. No. No. One. No. One. One. One. ¿Por qué? One. No. One. Va a la derecha, guayona. Y la izquierda va de guay. Central Guay, el hogar para tus apuestas. Deseyoizarte te todo tu iza. Lo de afuera nos busca el alma, ¿vale? Pero somos nos que nos buscamos el alma. Vamos de la piel al corazón. Con alguna analogía aprendida de cómo lo de afuera nos llega a la piel. Igualmente, así creamos hacia afuera, como analogía del cómo vamos del corazón a la piel. Deseyoizarte de todo tu iza. Desde la lupariscopia de mi opacidad. Que valora que casi demasiado está bien, pero demasiado, casi demasiado, a saber. Claro que la teleología de la complementariedad, madre. Estética primera y última de la difusividad, padre. Crían a la ética y la moral, hijo mío. Deseyoizarte de todo tu iza. Mucho dices, menos eres. Porque hay una relación inversamente proporcional entre la expresión pública de adhesión a una causa y la comprensión de la misma. Porque cuanto más te identificas con una causa o identidad, menos tiempo le has dedicado a estudiar sus contradicciones. Y por eso mismo, menos útil le eres a tal causa. Mucho opones, poco propones. Más sigues tapando lo que quieres. Deseyoizarte de todo tu iza. Menos mal que nos llena Portugal, porque si no, fatal. La ibérica es genial. Islas, montañas, idiomas, gentes varias, hasta el otro mar. No te querrás quejar. Tuya la patria querida, matria que te la parió ayer, con agua, luz y al sol. Tierra de frutos, de chispas, África, Europa, uno en dos, nuestro corazón. Mucho damos con lo que recorramos, nuestro bien común, Iberia, mon amour. Cuántos antes están pasando ahora y esta reunión construye la nación. Tú eres España caliente y fría cuando hay que templar ánimos del rival. Venga amigo, disfruta, ríe, baila y comparte, corremos nuestro rol. Como hermanos, mirándonos las manos, las vamos a unir para que no haya fin. Cuando estemos dudosos del destino, yo te miro a ti, seré más fuerte así. Tú eres España caliente y fría, cuando hay que templar ánimos de un rival. Vamos pa'lante, levanta tu línea, siempre has de ser mañana más que ayer. ¡Votemos! ¡Votemos por los mejores! ¡Votemos por los mejores consejos entre ministros! ¡Votemos por los mejores consejos entre ministros del gobierno proporcional! ¡Votemos! Spaces, we are feeling forms. A lot of places, I guess they mean the scope. Long enough, why the webmaster cares, we feel its forms. Another zero, another coincidence, behind the tragedy, in the comedy. Discreet alive, so everybody wants to take it more and more. How long go on? How long go on? How long go on? Go on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Thank you.